List 15. Creo que van a venderlo. I think they're going to sell it. Creí que iban a venderlo. I thought they were going to sell it. Creí que venías en coche. I thought you were coming by car. Lo guardé para ti. I kept it for you. ¿Por qué quería él hacer eso? Why did he want to do that? Significaba mucho para mí. It meant a lot to me. La clase fue tan aburrida que me dormí. The class was so boring that I fell asleep. No son tan listos como tú. They're not as smart as you are. ¿De quién fue esa idea? Whose idea was that? Fue culpa mía. It was my fault. ¿Qué hacía él cuando le viste? What was he doing when you saw him? ¿Quién intentó robarlo? Who tried to steal it? No fue robado. It wasn't stolen. ¿Por qué no fui informado de ello? Why wasn't I informed about it? Creímos que no estabas interesado. We thought you weren't interested. No volváis a hacer eso nunca. Don't ever do that again. Él no me prestó atención. He didn't pay any attention to me. Están mucho más contentos que antes. They're much happier than before. Todavía me encuentro un poco débil. I still feel a little weak. Descuida, ya te pondrás mejor. Don't worry, you'll get better. ¿Qué te hace pensar eso? What makes you think that? Tengo un presentimiento. I have a feeling. Espero que tengas razón. I hope you're right. Casi nunca me equivoco. I'm hardly ever wrong. No hay tanto como antes. There's not as much as before. ¿Cuánto hubo ayer? How much was there yesterday? Mucho más de lo que hay hoy. Much more than there is today. No lograron cumplir el plazo. They failed to meet the deadline. ¿Dónde puedo comprar un periódico? Where can I buy a newspaper? ¿Dónde puedo cortarme el pelo? Where can I get a haircut? Es tan fácil que incluso un niño pequeño lo puede hacer. It's so easy that even a little boy can do it. A lo mejor, pero no parece fácil. Maybe, but it doesn't look easy. Lo haré si lo haces tú también. I'll do it if you do it too. ¿Dónde puedo conseguir papel así? Where can I get paper like that? No tengo ni idea. I have no idea. Debe ser fácil trabajar con él. It must be easy to work with him. No es tan fácil como crees. It's not as easy as you think. Es más fácil que trabajar con ella. It's easier than working with her. Nada es tan difícil como eso. Nothing's as difficult as that. Estoy de acuerdo. I agree. Sácalo del bolsillo de mi camisa. Take it out of my shirt pocket. ¿Qué ibas a decir? What were you going to say? ¿Ibas a decir algo? Were you going to say something? Creía que ibas a decirme algo. I thought that you were going to tell me something. ¿A dónde ibas cuando te pararon? Where were you going when they stopped you? ¿Cuál fue tu impresión de él? What was your impression of him? Era más alto de lo que yo esperaba. He was taller than I expected. Él es mucho más alto que tú. He's much taller than you. Es bastante más joven también. He's quite a bit younger, too. Parece más joven de lo que es. He looks younger than he is.